amor te entregué. Ya no puedo jamás olvidar aquel día cuando por vez primera tu boca besé. Mejor hubiera sido no haberte mirado para no haber tenido jamás que sufrir. Mis labios no hubieran besado, más serena mi vida pudiera seguir. Nunca más volverán esos tiempos preciosos en que todo era dicha y felicidad. Han pasado muy pronto esos días hermosos cuando mi alma no tuvo traición ni maldad. Mejor hubiera sido no haberte mirado para no haber tenido jamás que sufrir. Si tus labios mis labios no hubieran besado, más serena mi vida pudiera seguir. Haberte mirado para no haber tenido jamás que sufrir. Si tus labios mis labios no hubieran besado,